buenas tardes, seguís en la sintonía de Radio ELA a través del 100 de la FM y en www.radioela.org. Gordon, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos un miércoles más, la casa incendiada arranca ahora a las 8 de la tarde. Si estás escuchando desde Madrid este programa en directo este miércoles 13 de junio de 2012, la edición 18ª de la segunda temporada de la casa incendiada aquí en Radio ELA. ¿Qué tenemos para hoy, Gordo? ¿Cuál es el menú? Hoy hablaremos con la gente de Keiper Metarrata, que se están encargando de recopilar información sobre el desastre de Bankia y otros desastres financieros para tratar de tomar acciones que, bueno, pues pongan ante la justicia a los responsables y les hagan pagar de alguna forma, o bien con la justicia, o bien a través de las distintas acciones que se dan a cabo en la calle, ya sea con su responsabilidad política, pública, etcétera, pues lo que han cometido durante estos últimos años, el atropello y el despilfarro, estafa que ha habido en Bankia. También tenemos en el estudio a la colaboradora habitual de este programa de la Casa Incendiado. Hola, bienvenida. Gracias, bien hallada. Ahí se va a lucir su colaboración de hoy. No, dejaremos el micrófono abierto también y cuando quiera entrar a participar, bien en la primera entrevista de 15M para rato, o en la segunda entrevista que tendremos a César Manzano, que es profesor de sociología de la Universidad de Álava. Nos va a comentar también sobre un texto que está circulando sobre el rescate. Creo que el texto, no sé si lo tienes tú delante. Sí, se titula Rebelión contra el golpe de estado financiero, y es uno de los muchos textos que se ha podido leer estos días sobre el rescate al estado español, que un estupendo dineral que se va a ceder a la banca y, bueno, pues que seguramente nos hunda un poquito más la vida al resto de ciudadanos, y sobre el que César Manzano ha reflexionado y sobre el que podemos ampliar y reflexionar en voz alta y colectivamente con él por teléfono. Por último, recordamos la manera de contactar con el programa. Así es, podéis escribirnos a lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Bankia, creemos tanto en el futuro que le hemos abierto una cuenta. Una cuenta en la que, si todos aportamos lo mejor que tenemos, todos seremos titulares de lo que está por venir. Y es que poniendo lo mejor de ti, haces posible un banco que quiere lo mismo que tú. Que el futuro lo hagamos juntos. Y mejor. Bankia, todo un futuro juntos. El motivo de esta concentración, hemos venido esta mañana junto a muchísimos desahuciados, muchos ahorristas y mucha gente a exigir a Bankia principalmente que conceda la dación en pago de todas las personas que tienen hipotecas impagables con ellos, que la entrega de la casa salde la deuda. También exigimos que los millones de pisos vacíos que tienen sean puestos a disposición de la ciudadanía por medio del alquiler social, es decir, un alquiler que no supere en ningún caso el 30% de sus ingresos. De la misma manera, exigimos que se deje de inyectar dinero público que sale directamente de recortes de sanidad y educación para entregarlos a un fondo perdido y a un agujero negro que es fruto de la mala gestión de políticos y banqueros y que ha llevado la situación a una crisis sistémica a la sociedad española, de manera que lo que exigimos es que se revierta la situación y nos devuelvan el dinero. Y bueno, pues han ido entrando ahorristas con distintos desahuciados. Para unos exigían la dación en pago y otros les han explicado que van a cerrar sus cuentas en Bankia, tanto por rescatar su dinero antes de que quiebre, como por el hecho para solidarizarse y porque no queremos tener nuestros ahorros, aunque no fuera a quebrar, en una entidad que desahucia gente, deja familias en la calle y las deja condenadas a una deuda de por vida. Y os hay que recordar y reseñar que Bankia es responsable de cerca del 80% de los desahucios que se producen en esta ciudad. Y bueno, la situación es que cada vez se está quedando con más casas. En muchas de esos desahucios se ha acudido a la entidad y a la sucursal donde el desahuciado tenía contratada su hipoteca, a exigir esa dación en pago. Y bueno, esto solo es un paso más en una lucha muy larga que se compone del stop desahucios, pero es la lucha por la vivienda digna. Una vivienda digna que no solo comprende el tema de los desahuciados, comprende la necesidad de poner los millones de casas vacías a disposición del pueblo de Madrid, que ahora mismo vive una situación dramática con el tema de la vivienda, y es solo un pequeño paso más en esta lucha que seguiremos adelante. Luis es ingeniero. A Luis le iba muy bien en la burbuja inmobiliaria. Tanto que decidió hipotecarse para tener su propia casa. Hoy está aburrido de hinchar las colas del paro y el banco está a punto de quitarle la casa. Luis ya no quiere ser ingeniero, ahora quiere ser banquero. Privatiza las cajas con dinero público del rescate bancario. Conviértelas en un nuevo banco y sácalo a la bolsa. Intenta venderle las acciones a la gente y ponte un sueldo de 10 millones. Bankia, juntos, regalando la caja a la banca. El audio anterior pertenece a la acción que se desarrolló el pasado 14 de mayo en la sucursal número 1 de Bankia, aquí en Madrid, en la que se animaba a la ciudadanía a sacar sus ahorros de esta entidad en protesta por sus abusos financieros. Otra de las iniciativas que se van a llevar a cabo es presentar una querella contra Rodrigo Rato y el Consejo de Administración de Bankia. Para que nos cuente con más detalle, pues tenemos al otro lado del teléfono a un compañero participante de esta campaña, 15M para Rato. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para empezar, yo creo que para los oyentes estaría bien, para los que todavía no conocen a Rodrigo Rato, si es que queda alguno, que nos comentase brevemente quién es Rodrigo Rato. Bueno, pues es un animal político que también se ha metido ahora al mundo de la finanza. Él tiene una larga trayectoria en el Partido Popular. Fue ministro de Economía y vicepresidente del gobierno con Aznar. Y luego pues se fue a presidir el FMI, y cuando volvió pues volvió de presidente de Caja Madrid, y luego en consecuencia con la conversión en banco pues de presidente de Bankia. Mañana jueves vais a presentar una querella contra Rodrigo Rato y el Consejo de Administración de Bankia, ¿no? Sí, es contra el Consejo entero, o sea, aunque en el lema de la campaña es 15M para Rato, pero la querella va presentada contra el Consejo de Administración, responsable de esa salida a bolsa de Bankia. ¿Y esta querella en qué la fundamentáis? Bueno, pues básicamente en el hecho de que cuando sale a bolsa pues se presentan unas cuentas anuales que arrojan un beneficio por 300 millones de euros, se establece un precio unitario de acciones de 3,75, y a los pocos meses, cuando se reformulan las cuentas, pues nos encontramos con un agujero de 3.000, y cómo las acciones caen picado hasta el euro con 0,3 o 0,4, que creo que está ahora. Entonces, bueno, pues hay cierto indicio de que los procesos contables no han sido muy claros, y que puede ser pues que se hayan cometido una serie de delitos, tanto en la constitución del banco como en esa salida a bolsa. Esta iniciativa, la de 15M para Rato, es relativamente nueva, ¿no? Habéis comenzado hace poquito con ella. Sí, pues aproximadamente unas 3 semanas. Y en estas 3 semanas, ¿qué actividades habéis llevado a cabo? Bueno, pues han sido básicamente 3 campañas. La primera para anunciarla, que la íbamos a poner. La segunda fue para hacer un llamamiento a los accionistas que estuviesen interesados, pues porque en vez de acudir por la acción popular, que es bastante costosa porque te suelen imponer una fianza, y dado el volumen económico que puede representar este pleito, pues sería una fianza de prácticamente 1 millón de euros. Entonces pues necesitábamos accionistas que estuviesen dispuestos a ejercer la acción particular como directamente afectado, y esa fue la segunda fase. Una vez que la tuvimos, pues necesitábamos una campaña de recogida de fondos, porque, bueno, no nos engañemos, la justicia realmente no es gratis, y llevar a cabo un procedimiento de estas dimensiones, pues al menos ya para interponer la querella, pues necesitaba unos fondos que obviamente nosotros no disponemos, y tampoco los accionistas. Entonces pues lanzamos esa campaña de crowdfunding en redes sociales, y la verdad es que fue muy bien, porque en el tiempo récord de 24 horas ya teníamos el montante necesario pues para empezarla. Y bueno, mañana la interponemos. ¿Y cuáles son los objetivos, en resumen, de esta querella? Bueno, pues va por dos lados. Primero, a estos accionistas que se han visto afectados, que a los cuales pues de alguna manera lo han llevado a invertir en un producto bastante fraudulento, que eran estas acciones de Bankia, haciendo que muchos de ellos perdiesen todo o la mayor parte de su ahorro de mucho tiempo. Y por otro lado, pues el que estos señores, el Consejo de Administración, cumplan con las responsabilidades penales que deriven de la actuación en el ejercicio de su cargo. Como comentas, hay accionistas, ¿no?, en la campaña de 15M Parrato y no sé si también habrá antiguos trabajadores de Bankia. Sí, bueno, se ha puesto en contacto con nosotros bastante gente para colaborar, desde estos accionistas, te digo, hasta algunos trabajadores de Bankia, así como otro abogado, gente del mundo bancario o financiero, que de alguna manera y desinteresadamente pues han aportado su visión o experiencias personales o algún apunte que sin duda no ha venido bastante bien para encauzar la querella. En vuestra página web, que luego más tarde, pues al final de la entrevista se la daremos y la facilitaremos a los oyentes, a mí la primera afirmación que me llama la atención de vuestra web es lo de la banca, no es una quiebra, es una estafa. Hombre, está claro, o sea, llevamos 4 años comprobándolo. Aquí el único sector que al final es donde el Estado invierte todo su esfuerzo en salvar a los bancos, mientras que, bueno, con los dramas de desahucio, que antes hemos escuchado el audio, dramas de mercado laboral, de parados, en la sanidad, con todo esto que está pasando, pues somos las personas los que tenemos que apretarnos el cinturón, hacer cada vez más sacrificios, mientras que a las entidades que han sido precisamente las causantes por esa burbuja inmobiliaria, por esa práctica especulativa continua, ellos que han causado esta crisis, pues al final son los que están recibiendo toda la ayuda del Estado de los poderes públicos. Y desde vuestro trabajo directo, que en este caso el poner o el intentar querellar a una banca, en este caso Bankia, te pregunto, ¿estamos de nuevo ante un ejemplo de socialización de pérdidas después de una privatización de las ganancias? Claro, eso te está más que demostrado, o sea, y además un poco lleva a la contraria, se supone, a estos principios neoliberales, capitalistas clásicos de la gente que defiende este modelo de mercado. O sea, para ellos, si fuesen realmente fieles a sus principios, pues no admitirían que el Estado pues llegase al nivel de tener que pedir un rescate internacional para salvar a entidades que en el fondo son privadas. O sea, que si una entidad, una empresa, una sociedad no va bien y quiebra, pues inmediatamente se le deja quebrar, concurso de acreedores y ya está. Eso es lo que dice su doctrina. Pero cuando detrás hay puestos de poder, hay personas que mandan bastante, tanto en el mundo económico como en el político, pues se ve como las varas de medir cambian automáticamente. Como supongo que casi todos los oyentes sabrán, pero convendría recordar, las cajas hasta hace poco tenían unos consejos que eran designados de forma, bueno, básicamente según intencionalidad política de cada partido, en cada comunidad autónoma, etcétera. ¿Cómo ha funcionado en Bankia, en lo que era Caja Madrid, los enchufes? ¿Y nos podrías hacer una descripción de cómo se forma Bankia, o sea, de cómo nace este conglomerado y de dónde viene lo que hoy en día nos toca padecer? Sí, bueno, las cajas siempre se han tenido como una especie de entidad financiera de carácter bastante político, porque al final las comunidades autónomas pues podían designar consejeros que generalmente pues eran miembros o altos cargos de los partidos. En el caso de Bankia, pues son 7 cajas las que se juntan y precisamente en ese proceso de refundición de todas las cajas para convertirse a Bankia es uno de los puntos clave. Incluso cuando la Fiscalía General del Estado anunció hace unos días que iba a abrir una investigación, mencionaron esos dos momentos, la salida a bolsa pero también la formación, porque parece ser que no queda claro los estados contables de cada una de las cajas. Si de verdad se presentaron bien o si esas cuentas estaban de alguna manera falseadas o no eran ciertas. En el caso de Bankia, pues eso es Caja Madrid, Bancaja, Caixanova también, o sea, no me sé las 7, pero en ese proceso de formación la verdad es que quedan bastantes lagunas todavía por descubrir. Y además de esta campaña legal que estáis llevando a cabo, ¿de qué otras formas se puede denunciar o de qué otras formas se pueden defender los afectados de Bankia? ¿Qué otros movimientos tenéis pensado hacer o animáis a que se hagan? Bueno, en teoría se supone que hay oficinas del consumidor y que hay empresas que se supone que asesoran a los consumidores, incluso especializadas en productos financieros, pero desde luego no estamos viendo que en los años que llevamos haya habido ninguna iniciativa que haya salido adelante. Por eso nosotros pues hemos tomado la iniciativa de hacerlo pues como ciudadanos comunes y corrientes, para los ciudadanos comunes y corrientes. De esta manera también queríamos un poco sentar el ejemplo de que un grupo de personas que se organicen, que tengan pues diversos conocimientos, desde el periodismo a la ingeniería o a la abogacía, pueden montar una campaña por su cuenta y empezar a investigar y ponerse de acuerdo entre afectados de diferentes escándalos, e iniciar campañas paralelas. O sea, hoy en día Internet nos permite bastante el que podamos organizarnos independientemente de la ciudad donde habitemos. Entonces es una cuestión pues de encontrar a esa gente que comparte un mismo objetivo, que está perjudicada por algo en especial, y ponerse a trabajar. O sea, animamos desde luego a la gente a que las animamos a que hagan su propio 15M para rato o para quien sea. Y viendo lo que ha ocurrido en otros lugares, por ejemplo en vuestra web, algunos de los artículos aparecen etiquetados bajo la etiqueta de Inside Job, que bueno, recuerda al film americano sobre la burbuja que hubo allí. Viendo lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos, que se refleja en esta película, ¿cómo creéis que va a terminar todo esto? Porque lo habitual, o al menos lo que estamos acostumbrados a ver en otras partes, es que todo esto termina con un rapapolvo, pero casi nunca los bienes personales de las personas implicadas, como por ejemplo Rodrigo Rato, se ponen en tela de juicio o tiene que responder con ellos, ni ninguno de las personas que se ven implicadas en estas tramas suele tampoco pisar una prisión ni nada que se le parezca. ¿Cuáles son las expectativas de justicia, teniendo en cuenta cómo suelen funcionar estas cosas? Bueno, esto hay que enfocarlo de dos maneras, o se puede enfocar de dos maneras. Una es el caso concreto de Bankia, y que bueno, pues es verdad que los cargos políticos, a pesar de que sean condenados, pues luego disfrutan con demasiada asiduidad de indulto, o al final no son condenados por la totalidad de los cargos que se le imputan. Y bueno, eso ahora mismo no lo sabemos porque estamos nada más que iniciando el proceso. O sea, primero tenemos que interponer querella, después que se admitía a trámite, y después serán años de proceso. Entonces ahora mismo es arriesgado, y yo creo que no sirve de mucho el imaginarse. Pero por otro lado, y ya sin tener el caso de Bankia en concreto, tenemos que ser conscientes que esto es solo una muestra más del funcionamiento sistémico de un modelo financiero que ha permitido que se creen este tipo de monstruos como Bankia, que al final se han hipertrofiado, son sociedades gigantes que luego se dividen en otras, que tienen empresas en paraísos fiscales, que sus cuentas anuales son auténticos monstruos contables de contabilidad, y que, bueno, pues de alguna manera son los que se están cargando todo lo que supone el estado del bienestar, ¿no? Todo las leyes de mercado y las leyes financieras están invadiendo las leyes que nosotros nos habíamos dado para convivir. Entonces, bueno, al final es una patología sistémica que no sabemos dónde puede terminar, porque las decisiones que se están tomando a nivel político pues parecen que solo es ir hacia adelante, una huida hacia adelante, hasta que ya no se pueda resistir más. Entonces, bueno, también es cuestión de tiempo, habrá que verlo. Yo que recuerde, esta es, corríjame si me equivoco, la primera iniciativa ciudadana que quiere interponer una querella contra la banca, en este caso contra el Consejo de Administración de Bankia. ¿Hay otros referentes en otros países de este tipo de iniciativas ciudadanas? Pues yo no los conozco, no te puedo decir que no lo haya, porque el mundo es muy grande y han pasado muchas cosas, pero personalmente no los conozco. ¿Y cómo se puede sumar el oyente a esta iniciativa? A la vuestra, pues, desde la simple ayuda en difusión que supone pues el retuitear, el compartir algo en redes sociales, que a partir de ahí es como somos fuertes, como cogemos fuerza, hasta, pues bueno, si son afectados directos, en los próximos días indicaremos cómo se puede impersonar en la querella una vez que ya esté interpuesta. Tenemos alguna otra sorpresilla que estamos pensando, que vamos a ver cuando la lanzamos, pero que no la puedo adelantar ahora, lo siento mucho. Y bueno, pues según vayamos avanzando, y si el proceso, como preveemos, pues consta de varios años, es posible que en el futuro pues necesitemos alguna colaboración, alguna otra recolecta de fondos. Entonces, bueno, hay diversos niveles para participar. O bueno, por supuesto, si son trabajadores de Bankia, que son conscientes de las prácticas que han hecho, si son juristas o tienen conocimiento de la materia y quieren escribirnos para aportarnos su visión, o sea, colaborar, hay un millón de maneras de hacerlo. Pues yo no sé si quieres comentar alguna cosita más que no hayamos hablado en esta entrevista, que creas que es importante para el oyente que tiene que saber sobre todo esto que estáis tratando. No, sí, solamente lo que te he dicho antes, que en un momento histórico donde nos vemos atropellados completamente por las decisiones políticas, por el contexto económico que vivimos y donde parece que los poderes públicos no están por la labor de ayudarnos a nosotros, que somos los débiles, entonces hay que dejar al lado un poco el miedo, apretar los dientes y organizarse y empezar a hacerle frente a esta casta. Pues desde aquí, desde la casa incendiada, os deseamos suerte en esta iniciativa, en la querella que mañana vais a interponer contra el Consejo de Administración de Bankia y enhorabuena, y cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estamos. Aquí tienes un micrófono. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima, suerte. Buenas tardes, chao.